Estilo, amor y pasión. Bacanos. Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste, yo prefiero fingir que por mí estoy feliz aunque no me escogiste. Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida, ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas. No me obligues a disimular que quizás no te vi si te veo, porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos, yo prefiero escribirles encima de lo que faltan de los nuestros. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero ella sin piedad me lo robó. Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó. Pude haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó. Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó. Pude haber sido yo. Horas. Y aunque llegue alguien más y no te pueda hablar, es igual que estar sola. Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida, pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero ella sin piedad me lo robó. Dejaste un loco enamorado buscando un beso tuyo en la estación. Y no te olvides, ya que extrañar lo que nunca pasó.